Joe Bosco y Vinicius, qué lindo. ¿Cuánto hacía que no lo escuchábamos con esto que se llama Llora y me llama? ¿Qué pasó con la tele? A ver, no podemos vivir sin saber el rating de la televisión, ¿eh? Yo, la verdad, no duermo si no me entero. Showmatch fue lo más visto anoche, hizo 21 y medio. Viudas e hijos de Rock and Roll, 16.2. Guapas, 13.9. Camino al amor, 12.7. Y Señores Papis, 11.2. Volvió a ser lo más visto Canal 13, pero no por mucho, por una décima. 9.5 de promedio en la transmisión del día, contra 9.4 de Telefe. En tanto que América se metió en el tercer lugar con 5.3. Un poquito más de música en esta mañana en vivo de la 106. Mientras siguen llegando los mensajitos para participar del regalo de Ciudad Luz de esta mañana. Me encanta. Llegan los ratones con Andrés Calamaro aquí a la 106. Esto se llama Para Siempre. ¿Se le habían hecho al Diego esto? Si mal no recuerdo, ¿puede ser? Dale, a ver. Quisiera que esto dure para siempre. Casi tanto como una eternidad. Es verdad, yo soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad. No quiero mirar por el ojo de tu cerradura. No seas dura, la mía es pura. Filosofía es de la calle y es mía. Si contigo no se puede, mejor que no me enrede. Lo que quieres de mí, ya lo aprendí. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. No. Que esto dure para siempre. Casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad. Quiero mirar por el ojo de tu cerradura. No seas. La mía es pura. Mi filosofía es de la calle. Es mía. Es mía. Quisiera, pero nada dura para siempre. Lo que quieres de mí, ya lo aprendí. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Desde lejos, desde lejos, desde lejos. Los ratones junto a Andrés Calamaro, esto se llama Para Siempre. Ya estamos en las 11:40. Vamos a compartir ahora los clasificados laborales, así que si andás buscando trabajo, allí vamos. Taller de costura necesita personal con manejo de máquina recta para trabajo domiciliario y máquina botonera. Presentate en Emparanza 3555. ¿Anotaste? Emparanza 3555. Impresionante. Bueno, y la verdad, es importantísimo compartir info en esta mañana en vivo de la 106, porque es la época en la que empezamos a plastificar todo. Hay que plastificar todo, viste que ahora se va a venir una nueva con el tema de los plásticos, más cuotas, pero el que siempre te da cuotas es Elevar. Porque Elevar es la tarjeta que siempre te da más. Ahora podés aprovechar los viernes, por eso me adelanto, para que lo vayas planificando, porque tenés descuento en 6 cuotas sin interés, y lo mejor es que no tenés tope de reintegro. Así que te podés comprar todo lo que querés, y con Elevar ahorras más, porque Elevar siempre te da más. ¿Todavía no la tenés? La sacás comunicándote al 45 21 11 02 344 45 21 11, o pasás por Moreno 3282 de Saladillo. Estamos en vivo con esta temperatura de 15 grados, viento del noreste a 11 kilómetros por hora. En un ratito vamos a enterarnos, cuando el sorteador loco se detenga, de esta locura que tiene hoy para buscar entre los 124 mensajes de texto que han venido, más todos los que han venido en el Twitter, a ver quién es el ganador en esta mañana del regalo de Ciudad Luz. Saludos a Chicho, saludos a Daniel, que nos acompañan. Gracias, de parte de todos nuestros oyentes, por seguir compartiendo con nosotros este regalo increíble en este promedio semanal, en este miércoles. Luego de la pausa te cuento el tema de los remedios caseros para combatir la halitosis. Exactamente. Una chiquita del mundo del espectáculo. ¿Lo metieron en cana otra vez a Justin Bieber? Nah, impresionante. Por ataque y conducción peligrosa derivados de una supuesta pelea después de que su auto, su ATV, chocara con una minivan en Canadá. Esto lo dijo a la policía, la CNN, ayer, a la noche. Impresionante. La investigación reveló que después de chocar, el conductor, o sea, Justin Bieber, y un ocupante de la minivan tuvieron un altercado físico, dijo la policía de Ontario. Qué bárbaro. Bueno, y el representante de Justin Bieber se negó a comentar algo. Claro, indefendible, Justin. Qué bárbaro. Está en periodo de libertad condicional en Estados Unidos, en Los Ángeles. Lo acaban de meter en cana en Canadá. Yo no sé si la madre le hizo tanto bien a este pibe exponiéndolo tanto, Hecho pelota, está la foto que le sacaron. La cana le sacó una foto ayer cuando lo metieron en preso. No, no sabes. Tiene cara de no estoy, de no vine. Nos vamos a la pausa, ya volvemos, dale. Presentó El Mensual. Toda la línea en bombachas de campo, corduroy, alpacuna, gabardina y grafa, talles 0 al 70, pantalones y camisas de grafa, alpargatas, botas de goma, ponchos, cintos, pañuelos, boinas, fajas, bufandas y ruanas, suéteres y camperas de lana Shetland, cuchillería tandilense, mates y materas, la nueva colección de jeans Wrangler Montana, El Mensual, la ropa que usa el hombre del campo argentino. Belgrano 3212 frente al Banco Provincia, teléfono 45 15 40, Saladillo. La del gauchito, paisano. Marmolería Sema. Fabrica en Roque Pérez, mesadas, lápidas, pisos de mármol y de granito, asesoramiento profesional y mucho más. Marmolería Sema, la marmolería de Roque Pérez. Paulino Lanz, 1166, teléfono 02227-1541-2848 o 1544-0748. Muebles del Sur Carpintería le acerca la posibilidad de armar su propia mueblería, ofreciéndole una amplia línea de muebles exclusivos con calidad y al mejor precio. Tenemos el asesoramiento justo para que su nuevo emprendimiento sea un éxito. Si usted ya tiene mueblería o negocio, no dude en comunicarse. Con nuestra propuesta lo podemos ayudar a mejorar sus ganancias. Visítenos en nuestra página web mueblesdelsur.com.ar o comuníquese al 011-4005-0034 o por mail a mueblesdelsurcomunicaciones@gmail.com. Muebles del Sur, más de 10 años trabajando con éxito para las mueblerías.

Qué lindo los Rollings con esto que se llama Azúcar Marrón. Qué lindo Recuerdete aquí en la 106. Espectacular. Seguimos con un poquito más en esta mañana en vivo de la radio, el tema de el mal aliento, ¿no? Un tema que parece que está complicando a una de cada cuatro personas en todo el planeta. Así que ahí vamos. Algunos remedios caseros sobre este tema. Aconsejan algunos remedios caseritos que vamos a compartir. Por ejemplo, yo no sabía, pensé que la leche era al revés, te agrandaba el mal aliento, pero un equipo de investigadores de la Universidad de Ohio, en Estados Unidos, llegó a la conclusión de que beber un vaso de leche durante la cena que incluya ajo en el menú, o sea, si comiste algo con ajo, es el mejor remedio para evitar que el mal aliento te arruine la velada. Mi experiencia es que es al revés, que la leche te lo fija el olor a ajo. Pero bueno, yo soy yo y ellos son ellos. Ellos son investigadores. Esto lo publicaron en la revista especializada en alimentos, la revista de la ciencia de la comida. La leche entera es más efectiva que la descremada para contener, porque contiene más cantidad de grasa, ¿eh? Así que baranda de halitosis, parece que uno de los remedios es la leche. La otra es el café. Lo dicen desde Tel Aviv. Los científicos de la Universidad de Tel Aviv demostraron que no solo causa mal aliento, como solemos pensar, sino que el extracto es capaz de inhibir la bacteria que lo causa. No solo no causa mal aliento, perdón, el café, sino que inhibe la bacteria que lo causa. Hay algunos remedios naturales que no vamos a entrar en detalles, pero lo vas a tener en el portal de la radio, la106.com. Otra de las maneras de combatir el mal aliento, según un estudio de tecnología en Israel publicado en la revista Archivos de la Biología Oral, es el té verde, que puede combatir el mal aliento gracias a su contenido en polifenoles. Y después parece ser que bajar de peso también, ¿eh? El tema de tener el peso ideal. Ahora vas a tener todo esto, por supuesto, ampliado en el portal de la radio, la106.com, porque todo lo que comienza aquí en el aire de la 106 continúa en la106.com. Tenía por aquí una info interesantísima. Los porteños van a tener que empezar a pagar un canon por bajar cosas de internet. Realmente muy impresionante, ¿eh? La ciudad de Buenos Aires va a comenzar a cobrar impuestos por el uso de, por ejemplo, Netflix, Amazon, Spotify. Todo lo que sea online te lo van a cobrar con ingresos brutos. Impresionante, o sea, estás suscripto a Netflix, ingresos brutos. Te bajas un jueguito de PlayStation, 3% de ingresos brutos. Te bajas una peli de Amazon Instant Video, 3% de ingresos brutos. Te pones un jueguito de Facebook, 3% de ingresos brutos. ¡Qué bárbaro! Por cada $8 que cobra Netflix, la Capital Federal va a recibir 2 pesos. Por ahora es solamente en Capital Federal. Veremos si después se extiende a toda la República Argentina. No, realmente muy impresionante. Y un cambio de táctica que ha hecho un padre en los Estados Unidos. Se cansó el viejo de decirles a los pibes que cuando se termine el papel higiénico, lo cambien el rollo. Chicos, termine el papel higiénico, pongan un rollo nuevo, no dejen el canuto ahí, el canutito de cartón. Se calentó, se terminó. Bueno, no se calentó, en realidad está tratando de usar una nueva estrategia. ¿Qué le hizo a los pibes? Bueno, les hizo un video, a ver si les llega, con instrucciones. Porque estoy cansado de decírselo cara a cara, dice. Y está tratando de ser creativo, a ver si le dan bolilla. Y parece que si le da resultado, va a hacer más videos sobre cómo que hagan los pibes para acostumbrarse a hacer las cosas que tienen que hacer en la casa. Este es el primero, está practicando a ver si le van a dar pelota, a ver. Pongan atención. Y les muestra ahí el rollo de papel higiénico en el video, ¿eh? me dice, este rollo de papel higiénico va acá en el portapapel higiénico. Tienen que sacar el totoreto, el cartucho de cartón, agarran un rollo de papel higiénico entero, lo ponen en el soporte y ahí está. ¿Qué tienen que hacer con el rollito de cartón, con el canuto de cartón que quedó? Les muestra el tacho de basura y dice, tienen que tirarlo ahí. Gracias por mirar este video, le dice a los pibes. Sabes que no está mal, Cuando no te den pelota a los pibes que están enfocados en la nueva tecnología, por ahí quien te dice hacerles un video, subírselo a YouTube. De paso, yo creo que a los pibes te van a matar. Pero se cansó de que los pibes no le den bola. Esto fue un padre de Southampton, al sur de Inglaterra, que encontró esta nueva forma de llegar a sus hijos. Veremos si los hijos le dan bolilla y veremos después en otro capítulo más adelante si surtió efecto. Nos vamos a la pausa, pero decime si no estuvo creativo el viejo, Impresionante, muy joven el padre, por supuesto, el viejo lo digo por padre. Nos estamos yendo, ahí está Moni del Carril, está, ¿quién más? Bueno, montonazo, Mauricio de Saladillo, alguien que se lo quiere, Anto, que se quiere gastar la guita en Grido. Ah, bueno, un número, te vas a llevar de lado en Grido. Nos vamos a la pausa y después nos enteramos a ver quién es el ganador o ganadora. Ya volvemos con más, faltan segundos nada más para las 12 del mediodía, dale, ya viene el top. Pinturerías del Centro, ahora en Saladillo, con pinturas para obra, hogar e industria. Alba, Cetol, impregnantes para maderas y ladrillos. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. A fin de año, te regalamos una moto Beta 110 centímetros cúbicos. Pinturerías del Centro, ahora en Saladillo. Envíos a domicilio sin cargo. Rivadavia 2495, teléfono 02344-434-444. Restaurante Parrilla Cafetería La Gallarita, el punto justo entre el buen gusto, la tradición y la actualidad. Consulta por eventos, despedidas o cumpleaños. Abierto de lunes a lunes todo el día.